Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Inés Fontiveros. Bueno, buenos días, buenas tardes, porque estamos ahí en esa hora que no se sabe si es buenos días, buenas tardes. Qué alegría escuchar a Ale en el indicativo. Bueno, pues en este Charlemos aquí en Paradigma Radio, vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchas familias, porque al final es que es de la ludopatía, hace daño a toda la familia, ¿no? Y por ello y por todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad en las últimas semanas, vamos a hablar con dos representantes o dos portavoces del grupo de trabajo contra las casas de apuestas. Está con nosotros Irene Ruiz. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, ¿sí?, de estar aquí y agradecida por invitarnos a compartir este igualmente ratito. Y también está con nosotros Miguel Ángel Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Bien? Bien. Bueno, pues como decía, llevamos unas semanas, quizás dos o tres semanas, no recuerdo ahora, donde se llevó una moción a pleno que fue propuesta por este grupo de trabajo, la presentó Izquierda Unida y Podemos. Podemos y el PSOE, Pero que después en el pleno, bueno, pues en la negociación quedó de otra forma, con que no es la que vosotros queríais, ¿no? ¿Es así o no? Bueno, no exactamente. A ver, cuéntame, Miguel Ángel. Evidentemente, la moción al final se aprueba por unanimidad de todos los grupos municipales. Es verdad que para nuestro deseo hay modificaciones importantes, si bien todo lo que planteábamos nosotros en la moción viene recogido. Lo que pasa es que en unos aspectos de una forma diferente a lo que nosotros hubiéramos querido. Hay una serie de aspectos que, respecto, por ejemplo, en el tema de la distancia entre un centro, una sala de apuesta y un centro educativo, viene recogido de tal forma. Sin embargo, no se acepta que se ponga en relación a los espacios deportivos, o no se refleja que entre sala y sala haya también 500 como mínimo. Hay una cosa, Miguel, que la moción se aprueba, si no recuerdo mal, que iba a haber una innovación del PGOU para recoger la distancia de 500 metros entre casa de apuesta y centros educativos, ¿no? Efectivamente. Pero no se llegó a aprobar, ¿no? No, eso sí está aprobado, en la moción está aprobado. Sí, pero se llevó a la gerencia de urbanismo y parece que no. Bueno, eso es otro momento. Cuéntame. Parece ser que ahora en la dirección central de la gerencia, al llevarse, parece ser que no se ha respetado el proceso adecuado. Cuando se tenía que haber llevado la moción, se tenía que haber llevado, hecho público esa moción para que las diferentes personas, entidades, empresas, tal, pudieran de alguna forma plantear alegaciones y tal. Este proceso parece ser, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, pero bueno, como todo es posible, que nadie tenía conocimiento que eso se tenía que dar. Y entonces, cuando ha llegado de vuelta del pleno a la gerencia para empezar el proceso, lo han tenido que paralizar, lo retiraron del orden del día. igual que retiraron también alegaciones que ya las empresas de cordobesas de salas de apuestas ya habían presentado. Eso se ha retirado y ahora se ha abierto un proceso de publicación de lo que se propone modificar en el PGO. Irene, me pregunto, este grupo de trabajo contra las casas de apuestas es un grupo muy amplio que abarca toda la ciudad. ¿Por qué fue necesario crear un grupo de trabajo que no sea de un barrio, de un distrito, sino de toda la ciudad? Bueno, pues se entendió que era necesario ampliar el espacio porque la lucha contra las casas de apuestas aquí en Córdoba, es cierto que empezó que se inició en el Distrito Sur, pero es verdad que esto no es un problema de un barrio único, es un problema de Córdoba ciudad en toda su dimensión y se vio necesario ampliar la acción de trabajo para poder movilizar a todos los colectivos, de tanto culturales, vecinales, culturales, deportivos, porque es un problema que afecta por igual, por igual no, porque fundamentalmente las casas se distribuyen en barrios más humildes que en otras zonas, pero que es un problema de Córdoba ciudad en toda su dimensión y que esto no podía quedar circunscrito a un barrio determinado o a un distrito determinado, sino que se tenía que ampliar y de hecho quizás se tenga que ir más allá de Córdoba ciudad. Pero bueno, de momento vamos paso a paso, vamos construyendo y vamos también tomando medidas y acciones en función de cómo van discurriendo todas las circunstancias y todos los hechos. Porque la verdad que también el ampliar todo este movimiento y el pedir que se sumaran muchos más colectivos y demás, aparte de que porque es un problema de Córdoba ciudad y no de un barrio en concreto, también porque había una inactividad por parte del gobierno local en el ayuntamiento. Es un gobierno que no escucha a la ciudadanía, que no la atiende, que no nos recibe. Este grupo de trabajo le solicitó innumerables citas para tener entrevistas, reuniones de trabajo y poder ver cómo afrontar la problemática para trabajar conjuntamente, porque el gobierno local en un municipio, que es el gobierno más cercano, que hay un ciudadano, tiene que estar al lado del ciudadano, tiene que escucharle. Si no le escucha, ¿qué política va a hacer? Y sin embargo no nos escuchaba, entonces nos abocó irremediablemente a tener que presentar esta moción, que bueno, que si bien se aprobó por unanimidad con una serie de modificaciones y se valora positivamente, es cierto que quedó mucho a la voluntad política de este gobierno y eso pues que no se olviden que nos van a tener detrás chuchando, porque no nos vamos a conformar. Y uno de los puntos importantes que había en esa moción era la constitución de una mesa de trabajo para trabajar todo esto con todos los agentes sociales, políticos, institucionales y demás implicados en esta problemática. Y eso lo vamos a exigir, puesto que se aprobó. Y esto no puede quedar simplemente en un cuadro muy bonito de foto para ganar imagen. No vamos a consentir capotazo. Claro. Eso no lo vamos a consentir. Entonces, de momento seguiremos trabajando porque es verdad que bueno, pues ha habido una serie de problemas con la parte, digamos, que nuestra moción se refería a ordenación urbanística, que de hecho las más todas son importantes, porque la formación, la concienciación, los controles, eso es igual de importante que la ordenación urbanística. Pero para poder atajar de verdad el problema, o por lo menos paralizar un poco esta proliferación de casas de apuestas, es necesario que se intervenga en el planeamiento urbanístico. Si no se interviene ahí, pues va a ser complicado, por mucha formación y concienciación que hagamos, que esto podamos de alguna manera paralizar esta problemática, minimizarla o bueno, llamémoslo de alguna, de esa manera. Recuerdo que se firmó un documento inicial, ¿no? Con firma, no recuerdo si era con las firmas o un documento con un texto que firmaron unos 90 colectivos, ¿no? Correcto. Eso fue una de las primeras medidas cuando ya decidimos abrirlo a Córdoba ciudad, se decidió abrir a Córdoba ciudad, en el que se buscó la implicación de todos los colectivos de Córdoba y se sumaron pues cerca de 90. De hecho, de tal manera está todavía abierto y desde aquí lanzamos un llamamiento, aprovechamos, para que todos esos colectivos que todavía no se han sumado y que están por ahí, que por favor se sumen porque es una problemática importante. ¿Y cómo pueden hacerlo, Irene? Pues pueden contactar a través de los portavoces o de cualquier, de las asociaciones y demás, sus miembros, y quererse implicar en el trabajo. Es que 90 colectivos son muchos colectivos, sí. ¿No? Sí, pero para nosotros es insuficiente. Hay una cosa que apuntaba Elena. Irene. La, Irene, perdón. No, te lo perdono, Miguel, te lo perdono. Y es la siguiente, o sea, es verdad de que se firman 90 colectivos, firman ese documento, pero eso es la consecuencia precisamente de la paralización por parte del ayuntamiento, porque desde enero que se aprueba la moratoria a septiembre que nosotros empezamos, no se había hecho nada. No había dado ni un paso el ayuntamiento. Y es a partir de ahí donde nos planteamos dos cosas que apuntaba. Una, que el problema no es solamente del Consejo del Distrito Sur. Y dos, que teníamos que implicar a mucha más gente y forzar al ayuntamiento que diera un paso adelante. Hoy lo ha dado. Vamos a ver lo que dura ese paso. ¿Hoy lo ha dado? Digo, hoy, el día 21 de enero, lo dio. Digo, hoy no. Hoy no, el 21 de enero lo dio. Vamos a ver lo que dura ese paso. Bueno, hoy se ha publicado una noticia en un medio nacional donde dice que la Junta de Andalucía prohíbe a los ayuntamientos limitar el establecimiento de casas de apuestas y juegos. ¿Qué os ha parecido esa noticia, Irene? Pues devastadora. No puede tener otros términos, porque si la ciudadanía está reivindicando medidas para atajar esta grave problemática, que es una lacra social muy importante y que afecta muy grave a nuestros jóvenes, y no solamente la ciudadanía lo está reivindicando, sino que los ayuntamientos como gobiernos locales se están sumando y escuchando a la ciudadanía, no puede ser que la Junta haga oídos sordos. La Junta aquí lo que está planteando es un conflicto de competencias, como siempre. Conflicto de competencias que le viene muy bien para unas cosas. La Junta parece que está más del lado de las grandes élites, de los grandes poderes, y está olvidándose de la ciudadanía. Y no se nos puede olvidar que todos los políticos están puestos gracias a la ciudadanía y para trabajar por la ciudadanía. Y sin embargo, aquí está demostrando que no lo está haciendo y anteponiendo un interés en contra de otro. Y además, yo, aparte de que tengamos que valorar y ver muy bien y muy detenidamente en qué se basa, porque yo también hemos leído la noticia y nos hemos puesto un poco a ver y investigar y demás, lo que alega la Junta es que está invadiendo sus competencias. Y bueno, todo sería cuestionable, todo sería cuestionable. Claro, porque fijaros, la Hacienda de la Junta requiere al Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Sevilla, que derogue una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana que impide que se coloquen a menos de 500 metros de los equipamientos deportivos, educativos y socioculturales. Miguel, ¿esto afectaría de algún modo a la aprobación de esa moción en el punto? Totalmente, totalmente. Yo creo que... Pero a mí me extraña que otras autonomías como Valencia... han regularizado en este asunto, en el tema de las salas o casas de apuestas, y sin embargo la Junta de Andalucía no ha regulado nada, ¿no? Hay una ley nacional, ¿no? Sí, hay una ley nacional que en temas de localización sí. No regula nada. Sí ha regulado, por ejemplo, todo el tema de la publicidad, sí. Y además con valentía, ¿no? Uh-huh. Y cuidando la salud, sobre todo de la gente más joven, que es la que más perjudicada está en este momento. Es verdad también que en el País Valenciano la Junta ha aprobado un decreto por el cual, entre otras cosas... La Generalitat... Sí, correcto. La Generalitat, entre otras cosas, ha aprobado que entre una sala y otra, o entre una sala de apuesta y un centro educativo, deportivo y tal, haya 700 metros de distancia. Pero eso se ha hecho a nivel de País Valenciano. O sea, no ha sido necesario que los ayuntamientos tengan que hacer nada. Por eso digo que si una la Generalitat del País Valenciano ha hecho una ley que establece o regulariza las casas de apuestas, regulariza en el sentido de distancia, sobre todo para que no afecte a la gente más joven, que parece que es es la gente más vulnerable con el tema del juego, ¿no? Porque esta Junta de Andalucía no lo hace, no sé, me lo pregunto, o la ley nacional tenía que haber dado directrices para que las autonomías tuvieran que avanzar en esa regularización, en esa ley. Si se me permite. Sí, claro, Irene. Con el beneplácito de mi compañero, me adelanto, y para mí creo que es falta de voluntad y valentía política, sobre todo de valentía política. La Junta, en ese artículo que comentaba antes, lo que está intentando es evitar que los ayuntamientos, que están intentando ser valientes y establecer, bajo las competencias que tienen la ordenación urbanística, de prohibirle y amedrantarles para que no tomen esas medidas, es lo que está haciendo la Junta. O sea, la Junta no está siendo valiente y poniéndose del lado del ciudadano y poniéndose del lado del más desfavorable para intentar ayudar a acabar con esta lacra. ¿Por qué crees que no lo hace? Pues porque no le interesa, porque esto mueve mucho dinero y la economía ya sabemos que es la que manda. Entonces, ya lo tenemos visto, como se ha adelantado antes Miguel Ángel, que con la ley de general de, bueno, con la reforma en publicidad en materia de juego que ha lanzado el gobierno central, los grandes medios de comunicación la han recurrido. ¿Por qué? Porque evidentemente les va a afectar económicamente. Y aquí lo que manda, como siempre, es la economía y no los ciudadanos y el interés general de los ciudadanos. Entonces, la Junta de Andalucía no está siendo valiente. Cuando hubo la última modificación en el año 2019 que hizo la Junta en materia de juego, se estableció que iba a estudiar todo el tema de cómo poder armonizar las distancias, las limitaciones de establecimiento de este tipo de locales. Y a día de hoy habría que preguntarse qué se ha hecho con ese estudio. Creo que habrá que preguntarle al Parlamento qué se está haciendo con respecto a eso, porque la noticia que nos salta es precisamente en todo lo contrario, en prohibir a los ayuntamientos. Es decir, allá lean que están invadiendo sus competencias y yo me pregunto, ¿y la Junta no está invadiendo las competencias de ordenación urbanística de los ayuntamientos? Ya digo que con todas las precauciones de un estudio exhaustivo jurídico, porque esto es muy complicado, el tema de las competencias, pero a mí me produce, vamos, pues eso, una falta de voluntad y valentía política absoluta. Y si se me permite la expresión, que le importamos a esta Junta, le importamos al ciudadano un pimiento, y lo digo así de claro, no le importamos nada, y a la vista está. Miguel, con lo que Irene nos está contando, está claro que cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento paró en ese orden del día, retiró del orden del día el punto de la innovación del plan de ordenación urbana, parece que aquí hay unos intereses de no sabemos quién, o te pregunto. Yo creo que sí. ¿Y de quiénes son esos intereses? Yo creo que sí. Yo creo que la Junta de Andalucía no está defendiendo los intereses de la ciudadanía y menos de la juventud andaluza. Yo creo que además hay pruebas de ello. O sea, durante este tiempo de pandemia, a las empresas de juegos de sala, la tasa fiscal se la ha reducido un 50%. De abril al 30 de junio, todas las tragaperras se le han quitado las tasas. Y sin embargo, a las asociaciones de ludopatía que están cuidando y atendiendo a la gente que produce la enfermedad, esas salas de juego, les ha reducido el presupuesto en un 3%. O sea, yo creo que está claro a quién defiende la Junta de Andalucía. Bueno, el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox cuando interesa. La Junta de Andalucía. Sí. ¿El Ayuntamiento está en esa misma dinámica? Pues vamos a salir muy pronto de las dudas. Porque lo que ha pasado en la Junta Rectora de la Gerencia, de la paralización, sí. Puede haber sido un desconocimiento, puede haber sido. Pero que le vamos a pedir, que hay toda una serie de cuestiones en la moción que no depende ni del consentimiento ni beneplácito de ningún otro organismo, sino depende de ellos mismos. O sea, el que se constituya una comisión de seguimiento y de trabajo a nivel de ciudad y que eso vaya a las juntas y a los consejos de distrito, eso depende de ellos directamente. Si lo paralizan también, yo creo que ya más claro, eso no se puede dar. La verdad que es un tema, cuando hay intereses de por medio, es muy complicado, Irene. Pero esto, aparte de la labor que hacen las asociaciones de ludopatía que ayudan a las personas enfermas, ludópatas, también en la moción había otros asuntos, como por ejemplo que en las casas de apuestas haya una base de datos para que no admitan una persona reincidente o tarjetas de crédito de personas reincidentes o de menores, y que la inspección vaya más. Eso sí se puede ir haciendo. Claro, vamos a ver. Es cierto que ya existe un registro voluntario en el que las personas se pueden inscribir para que no les permitan el acceso a estos locales, pues, precisamente porque ya son personas que han estado en alto riesgo, porque o bien están enfermas o han estado para no recaer, ¿no? Y esto enlazo con lo que comentaba Miguel Ángel. Nuestra moción iba estructurada en diferentes partes. En la que se ha planteado, se puede plantear el problema, porque hablábamos antes de las competencias y demás, es la parte que se refería a ordenación urbanística, pero las otras partes que son de vigilancia, control, inspección, de formación y concienciación y de instar desde el gobierno local a la Junta que cambie ciertas normativas, eso el ayuntamiento es libre de actuar desde ya, desde que se aprobó la moción. Es cierto que cuando se aprueba esto tampoco podemos al día siguiente pretender que ya intervenga y actúe. Y desde luego vamos a dar un tiempo prudencial para que esto empiece a moverse. Pero eso, un tiempo prudencial. Nada más. Claro. Que sepan que nos tienen detrás y que no vamos a parar. No vamos a parar en ninguno de los aspectos. Pero es verdad que los que sean más fáciles, porque no tienen ningún problema de intervenir y de actuar ya, eso lo puede empezar ya a trabajar. Y en el otro, pues tendremos que ver de qué manera vamos organizándonos, tanto con el ayuntamiento y el gobierno local, y cuál va a ser su postura, y si va a ser valiente o se va a chantar y se va a cruzar de brazos, y también por nuestra parte, de que en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear, qué nuevas medidas, qué nuevos retos y nuevos objetivos nos marcaremos este grupo de trabajo. Claro. Bueno, la verdad es que da cierto, no sé cómo decirlo, cierto pavor o cierta vergüenza de que la ciudadanía se organice, y de hecho se están haciendo charlas informativas de sensibilización en los institutos por parte de la ciudadanía, y que el ayuntamiento no los haga, ¿no? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Pues como estaba diciendo, que da como vergüenza, ¿no?, de que la ciudadanía se organice, en este caso en el Distrito Sur, dentro de las Jornadas por la Paz. Hay por parte de la ciudadanía, se está organizando, está planificando, y ya se han llevado a cabo algunas campañas de sensibilización en los centros, en los institutos, en los centros educativos, ¿no? En los institutos y en los cursos de tercero y cuarto de ESO, sí, que son los alumnos, el alumnado más mayor, ¿no? En estos momentos, con lo que hoy podamos hacer, podríamos estar hablando de unos 300 alumnos que pueden haber participado. Fíjate. donde hemos estado compañeros de la Comisión de Trabajo de Salas de Apuestas y donde han estado también compañeros de las asociaciones de ludopatía. O sea, no solamente lo hemos dado desde el aspecto reivindicativo puro y duro, sino también desde cómo se origina la enfermedad de la ludopatía, las consecuencias que tiene eso, ¿no? Y cómo se puede curar. ¿Y cómo se puede curar? Y para curar, hombre, la voluntad y el tratamiento psicológico es algo muy importante. Pero la desaparición de los barrios, de las salas de apuesta, es más importante también. De hecho, Miguel, yo leí un informe de las asociaciones de ludopatía donde decía que el 90% de las personas que piden ayuda a las asociaciones son jóvenes. Sí, además ahora con el tema de la... Porque la cosa del móvil, eso lo controla mejor la gente joven que la gente mayor, ¿no? Y más con el tema del COVID ya es algo que se meten en su cuarto, empiezan a jugar y sí ahí pierdes el control. Peligroso, ¿no? Porque... Y luego... Hay otro aspecto está más, también, más invisibilizado, ¿no? Hay otro aspecto también muy importante. La ausencia de espacios para la juventud, polideportivos, bibliotecas, la ausencia de todo eso está haciendo que en grupitos vayan a las salas de apuestas, se tomen su cervecito, su cafelito, porque además hacen la competencia desleal a los restaurantes, y están allí de cachondeo, pasan el rato y ya de paso pues juegan. Eso, que una vez al mes, pues a lo mejor no significa nada, pero poco a poco siempre hay alguno que se engancha del grupo y ya no solamente va un fin de semana, sino que va un día entre semana, ahora juega un poquito, hasta que al final se engancha y ya es un problema para él y para la familia. De hecho, las asociaciones de ludopatía dicen que esta es la droga del siglo XXI, ¿no? Correcto, Inés. Esto es una grave problemática, que no nos damos cuenta de las dimensiones que puede llegar a tener, porque si en unos años de nuestra historia de España resulta que, la cocaína y la heroína fue una grave problemática de adicción, hoy en día esa problemática de adicción se ha llevado, se ha extrapolado a la adicción al juego, siendo la adicción al juego... planteando porcentajes mucho más altos de adicción, esta problemática que incluso otro tipo de adicciones que había antes. Y no nos damos cuenta porque esto pasaba como con el alcohol y el tabaco, que lo vemos como algo natural, está regularizado, está normalizado, es de muy fácil acceso, además con las nuevas tecnologías y sobre todo con el juego online, como ya muy bien apuntaba mi compañero y tú también, Inés, pues esto se ha intensificado porque... La sala de apuestas es un recinto en el que, pues, como también hay servicios de hostelería, restauración, con unos precios mucho más económicos que en otro bar, y te da tanta amplitud de margen, pues claro, es un centro de reunión de jóvenes que al final se acaba convirtiendo también en un centro donde apuestan y juegan. Y ya sabemos que hoy en día la juventud qué economía puede tener, con las crisis que arrastrábamos y ahora más todavía. Todo esto sumado al juego online, yo no me quería entrar mucho en él, pero la verdad que el juego online también representa uno de los factores también más importantes en la adicción al juego, porque es muy fácil acceder a él, hay muy pocos controles y además, como apuntaba ahí muy bien, se produce en la intimidad del hogar, y ya no solo del hogar, sino del cuarto, ese pequeño espacio que cada uno tiene dentro del hogar. Entonces, es muy fácil hoy en día que un chaval se meta en su cuarto y tiene acceso a todo. Y a mí el juego online también es un tema que me preocupa mucho. De hecho, los atrapan regalando... En la primera jugada te regalamos 20 euros. Sí, es verdad que eso... Y con eso los enganchan, pierden, luego siguen y al final... Pero es que yo voy más allá, es en el control de acceso. Es verdad que a ti, como en otros aspectos del tema de las nuevas tecnologías, te pregunto dónde sale el mensajito, eres mayor de edad. Es que eso es muy fácil responderlo, es muy fácil poner unos datos falsos. Cualquier chaval sabe perfectamente los datos de sus padres. Cualquier chaval tiene acceso a una tarjeta. Con lo cual, realmente... La ruina de una casa. Exactamente. Cuando ya esto sale a la luz, Pues evidentemente estamos ya hablando de un problema económico de envergadura en el que es imposible afrontarlo, y es cuando vienen los problemas y eso ya, las desestructuraciones familiares y más. Y bueno, pues, lo triste ya sabemos de todo esto, no sé si Miguel estará de acuerdo, es que unos padecen esa enfermedad mientras que otros se enriquecen, ¿no? Correcto. Así es. Así es. La y no economía, solo se enriquecen, sino que les ayudan a que se enriquezcan más, ¿no? Es el tipo de empresa más especulativa que existe en este momento, porque están especulando con la miseria de la gente. Si vemos quiénes mayoritariamente son partícipes de estas salas de apuestas, vemos que la mayoría es gente con salarios o bien en paro o salarios muy bajos, porque se les engaña constantemente. De ahí lo importante de que todo tipo de publicidad, tanto en los medios de comunicación como exteriormente en las fachadas, debería desaparecer. Igual que desapareció la publicidad del tabaco. ¿Eh? Uf, la verdad que es un tema para ahondar y para seguir trabajando. No sé si queréis decir algo más. Irene, yo simplemente desde aquí, ya que nos habéis dado la oportunidad de darnos la voz en un medio en el que puede llegar a toda la ciudadanía, apelar a la conciencia de la ciudadanía, a los colectivos, a que se nos quieran conocer y se quieran sumar a seguir trabajando con nosotros, y por otro lado, a la ciudadanía en general, a que tomen conciencia de las dimensiones de esta problemática y que sean capaces de remar junto a este grupo de trabajo y bueno, y a las mesas que se constituyen y demás, para intentar todos de forma organizada, con consenso y demás, trabajar para intentar minimizar, paliar toda esta problemática y hacer una ordenación que realmente proteja al más débil y no le dé alas al más fuerte para que siga enriqueciéndose a costa del ciudadano medio-bajo, con una economía media-baja. Miguel. Sí, yo por mi parte solo pedí una cuestión muy importante. El día 18-19, en la ciudad se pusieron 3 mesas informativas con personas voluntarias, cada una de sus barrios y tal, para difundir la problemática de la ludopatía y de las salas de apuestas. A mí me gustaría, y pido a toda la ciudadanía cordobesa, que dentro de un mes y medio no hubieran 3 mesas, sino que hubieran 10 en la ciudad y todas en el mismo día, y que en todos los distritos se pudiera montar una... Esas mesas... La gente sí está preocupada. Sí. Depende de nosotros el que esa preocupación sepamos canalizarla. Yo quiero recordar de la mesa de norte, porque hubo mesa en, norte, en el distrito norte. Norte, en Levante y en el sur. Y la gente de norte que coincidimos me decía que la gente llegaba y preocupada, porque sí. Mañana le puede pasar a mi hijo o a mi hija o a mí. Correcto. Y la gente que comentaba... Hay una preocupación, sí, hay una preocupación real. Sí. Y nosotros tenemos que ser capaces de esa preocupación, canalizarla. Uh-huh. Y que al final suponga eso, pues si no la desaparición de ese tipo de economía, por lo menos que esté lo más lejos posible de los barrios obreros. Uh-huh. Yo por bueno, cerrar también quise decir, porque no podemos extrapolar toda la responsabilidad a la ciudadanía y apelar solo a ellos, sino que evidentemente hay que apelar a la ciudadanía en el sentido que estábamos exponiendo, pero también es importante no olvidarnos de no apelar, sino de instar a las instituciones, a los gobiernos, a que estén del lado del ciudadano, nos escuchen y que hagan sus tareas y cumplan con su cometido. Así debe ser. Debería. Bueno, esperemos que esa mesa de trabajo que se aprobó por unanimidad en la moción se convoque pronto y bueno, y aquí tenéis esta radio, Paradigma Radio, en este estudio Félix Ortega abierto para cuando queráis contarnos cómo van las cosas, si os habéis reunido o si hay alguna reivindicación, que está abierta para vosotras. Vosotras que sois las portavoces del grupo de trabajo contra las casas de apuestas. Así que muchísimas gracias, Irene Ruiz y Miguel Ángel Aguilera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por dar nuestro espacio y esperemos y deseemos que la próxima vez que nos reunamos sea para dar la buena noticia de que nos hemos reunido y de que, bueno, pues se está trabajando en pro de esta de solucionar las cosas. Que nos hemos reunido y que se ha aplicado la modificación del PEGO. Estaremos en contacto y ojalá sea así. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras nos vemos en el próximo Charlemos, que no será muy tarde. Muchas gracias a todas.